En cumplimiento a la ordenanza municipal 360-2012, la Comisión de Gestión Social está organizando el Consejo Municipal de Madres para el 27 de mayo de esta gestión. Es en ese sentido que nosotros estamos mandando una minuta de comunicación al Ejecutivo Municipal para que mediante el secretario pueda, bueno, tal vez instruir a los subalcaldes de los 14 distritos puedan hacer una convocatoria y elección de una madre de familia que pueda representar a cada distrito. Lo que nosotros queremos hacer es que sea democrático, por eso es que estamos convocando a todos los 14 subalcaldes para que ellos puedan elegir a una representante por distrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros ya vamos a enviar la minuta de comunicación el día de mañana para que el secretario general pueda instruir a todos los subalcaldes puedan hacer la elección. La fecha todavía la vamos a definir con la Federación de Mujeres y algunas instituciones. Está entre el 24 de mayo o el 28, que no, el 29 de mayo, no, porque el 27 cae domingo. Entonces está entre esas fechas que se va a realizar. La nómina tienen que hacernos llegar hasta el 20 de mayo. Muy bien. En la subalcaldía se van a decidir, las mujeres van a elegir seguramente elecciones. ¿Sabe la aeronáutica? Evidentemente, así como lo han hecho con el Consejo Municipal de los Niños, nosotros también de la misma manera hemos mandado una minuta de comunicación al Ejecutivo para que ellos puedan instruir a los subalcaldes a hacer la elección de los niños, ¿no? De la misma manera se va a hacer la elección de las madres de familia. Cada subalcalde ya sabe el método por el cual ellos van a poder elegir, ¿no? Se convocarán a las juntas vecinales, tal vez de las juntas vecinales, algunas presidentes que son mujeres. Ellos ya verán cuál es la modalidad de elección, pero sin embargo hasta el 20 de mayo ellos ya tienen que, los subalcaldes, enviarnos la nómina de los que han sido elegidas. Hasta el 20 de mayo. ¿Cuántos concejales y qué atribución? Bueno, los concejales somos 11, ¿no? Entonces, ahí ellos van a tener la atribución en esa sesión, que ellos van a tener poder tal vez proponer algunas ordenanzas municipales de la misma manera que lo han hecho el año pasado para que el Ejecutivo Municipal pueda cumplir. Esas propuestas nos van a pasar a nosotros y nosotros lo vamos a plasmar en una resolución o ordenanza municipal. ¿Usted va a estar pendiente de que esa resolución o esos proyectos que van a presentar las concejales se cumplan? De la misma manera que hemos hecho ahora, ¿no? Estamos haciendo estricto seguimiento principalmente al albergue para mujeres y de la misma manera, si Dios mediante, si seguimos en esta comisión, vamos a hacer también seguimiento, y si no estamos en esta comisión, también de la misma manera, porque es nuestra responsabilidad.